Me gustaría leer algunas cosas, o más bien decirlas, o decirlas y leerlas, en torno del tema de la independencia, ya que en estos años se están celebrando el centenario, bicentenario de la independencia en diversos países hispanoamericanos, y entre ellos el nuestro. Y empiezo por recordar algo que supe en Quito hace ya algunos años, y es que me aseguraron que al día siguiente de la independencia alguien había escrito la independencia de lo que después fue el Ecuador, ¿no? La República del Ecuador. Quito fue uno de los primeros, o quizás el primer país sudamericano en proclamar la independencia. Y al día siguiente alguien escribió, ya existían los grafitis, alguien escribió en una pared: último día del despotismo y primero de lo mismo. Y creo que ese era un buen resumen de lo que estaba ocurriendo. Y sobre eso quisiera contar algunas cosas, empezando, digamos, cosas que no se conocen o se conocen mal. Por ejemplo, el hecho de que el primer país independiente de América Latina fue Haití. Y de Haití nadie se acuerda en estos tiempos de celebración de la independencia. ¿Estoy hablando bien, o lejos o cerca del micrófono? ¿Hay algún rebote ahí? ¿No? ¿Está bien así? Y entonces quería leer algo sobre Haití, que fue el primer país de veras libre en las Américas, incluyendo América del Norte. Hay que recordar que cometen un grave error los que creen que fueron los Estados Unidos la primera nación libre. ¿Cómo podía ser libre una nación que nace a la vida independiente con 600.000 esclavos negros, y que en su primera constitución estableció que los negros equivalían, un negro equivale, decía la constitución, un negro equivale a las 3/5 partes de una persona? Menos mal que después cambiaron la constitución, porque si no, Obama no podría ser presidente. Ningún país puede estar dirigido, gobernado por las 3/5 partes de una persona. Pero esa constitución no era tan excepcional, porque las primeras constituciones de todas las Américas, de norte a sur, fueron más o menos parecidas en su exclusión de la mayoría de la población. El caso de Haití es muy ilustrativo, quiero referirme durante unos minutos a esto, que yo llamo la maldición blanca. Leyendo un texto que escribí hace ya tiempo, que empieza por recordar que los esclavos negros de Haití propinaron tremenda paliza al ejército de Napoleón Bonaparte, y que Haití fue desde el pique un país arrasado, que llegó a la independencia sin agua y sin sombra, arrasado por el monocultivo de la caña de azúcar, por las plantaciones que habían convertido a Haití en la colonia más rica de Francia, era la perla de la corona, y resultó una humillación imperdonable que un país de negros y de negros esclavos hubiera propinado tremenda paliza al ejército que había conquistado Europa, desde Rusia hasta España, y le mató a Napoleón unos cuantos, la insurrección negra mató unos cuantos oficiales de Napoleón. Y bueno, 18 generales, para ser precisos, ahora consulté el papelito que traje. 18 generales fueron enterrados en la isla rebelde, así que se imaginan ustedes lo que era eso para Europa, lo que significaba la nueva nación que había sido parida en sangre al cabo de una larga guerra muy feroz. Nació condenada al bloqueo y a la soledad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía. Por haber sido infiel al amo colonial, Haití fue obligada a pagar a Francia una indemnización gigantesca. Es bueno contarlo a propósito del tema de la independencia, porque ese dato no se conoce mucho. Durante un siglo y medio, Haití, ese país desamparado, pagó a Francia una indemnización por el delito de ser libre. Ya fue castigada por ser libre, se llamó la deuda francesa. Caminó con esa soga atada al cuello, la pobre Haití, durante un siglo y medio. Son cosas que conviene saber para explicar otras cosas que parecen inexplicables, salvo que podamos compartir, por ejemplo, la opinión de este predicador, telepredicador norteamericano, Pat Robertson, que alguna vez han tenido el placer de escucharlo, que cuando el terremoto arrasó Haití hace poquito tiempo, desde la televisión norteamericana explicó por qué había ocurrido eso. Era una venganza del diablo, porque el diablo había otorgado la independencia a Haití. Era el diablo quien había derrotado a los franceses, había derrotado a la civilización para recompensar a la barbarie, para usar la terminología que les gusta a algunos neoliberales. Entonces, el diablo, muy enojado porque Haití no le había pagado lo que debía, había resuelto arrasarla, pero en realidad Haití había sido arrasada primero por la explotación colonial de Francia, después por las guerras y después por el bloqueo universal, por el desprecio que ha sufrido desde siempre. Y eso de algún modo sigue todavía siendo cierto, ¿verdad? Cuando uno leía las crónicas de lo que ocurría en Haití, de lo que ocurre todavía, y cuando uno asiste a la triste realidad de países latinoamericanos como el nuestro, como el Uruguay, que en lugar de enviarle médicos le manda soldados, y esto hay que decirlo, y es un homenaje a Guillermo del Chiflé, qué cosa rara. Cosa rara, ¿no? No es muy frecuente ni en el Uruguay ni en ningún lado que un diputado renuncie a su banca, porque a pesar de que el Frente Amplio le dijo si vas a votar contra el envío de soldados a Haití, te tenés que ir. Y bueno, y ahí por eso le quería rendir un homenaje al flaco de paso, ¿no? Porque yo creo en la gente que cree en la libertad de conciencia y que no cree en el deber de obediencia. Y si vamos a hablar de independencia, también se puede hablar de la independencia de cada uno de nosotros, no solo de los países que integramos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es un país sino un conjunto de gente? Y a mí me gustaría que los uruguayos siguiéramos siendo capaces de gestos de dignidad como ese, que lamentablemente fue muy solitario. Bueno, pero el hecho es que Haití siguió siendo la leprosa de las Américas. Ya Thomas Jefferson había advertido desde el principio que había que confinar la peste en esa isla, así lo dijo. Y en Brasil, donde brotaban las insurrecciones de esclavos, se las denominaba, se decía que estaban contagiados de haitianismo, porque en efecto era contagiosa esa pasión de libertad que ardió en América, en primer lugar en territorio haitiano. Después en otros lugares también, pero en primer lugar en territorio haitiano. Y vale la pena recordar también